A esta hora de la mañana, la directora de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Provincia de La Pampa, Florencia Ravario. Florencia, buen día. Juan y Depián y Mauro Monteiro, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos y disculpas que te hicimos esperar un ratito. Teníamos otras cosas por hacer aquí en la radio y te hicimos esperar unos minutos. Te convocamos unos minutos, Florencia, para preguntarte algo puntual, pero quizá esto deriva en otra charla que también puede ser llegar a ser interesante. Clarín, a través de Telefónica, en Santa Rosa, está promocionando servicios que todavía no presta porque está en conflicto con el municipio desde el momento que no le habilitaron una extensión de la red de fibra óptica. Y en su momento, cuando hablamos con gente de la municipalidad, nos decía que posiblemente desde Defensa del Consumidor, el consumidor que recibe esa propuesta, que todavía la empresa no presta ese servicio, tendría que comunicarse o contactarse con gente de Defensa del Consumidor. La pregunta es, ¿han recibido alguna denuncia o algún acercamiento de algún vecino que recibió este servicio que todavía Telefónica no presta? No, por el momento no hemos tenido ninguna denuncia, pero está bueno que hagan la consulta porque sí, cualquier vecino que se sienta damnificado porque desea que la empresa haga efectiva esa oferta y le provea el servicio en los términos y condiciones que esa publicidad le haya llegado a sus manos, está en condiciones de hacerlo, iniciar el reclamo y requerirle a la empresa que cumpla con la oferta, la cual si es de cumplimiento imposible por unas cuestiones administrativas que son ajenas a nosotros y al consumidor, por supuesto, bueno, repercutirá en las sanciones correspondientes. Claro. Y cualquier persona que se sienta agraviada por esta situación, sí pudiera iniciarlo, sí, sí. Claro, digo, pregunto esto. De la convivencia de esta empresa con el municipio, la verdad que son extraordinarios. Realmente llamativa la forma en la que ha procedido con una brutal fuerza y con un desconocimiento absoluto de lo que son los requisitos de convivir en sociedad, como es cumplir con las normas que establece el Estado en sus distintos estratos, en este caso el municipal, que es un requerimiento muy básico, las autorizaciones que está pidiendo el municipio y que debieran de cumplir. Florencia, buen día. Juan Depián te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué sanción le cabe a una empresa como Clarín o, bueno, en este caso como Telefónica, cuando hace estas ofertas y no puede cumplirla? Bien. Está muy buena la pregunta con el detalle que le hiciste porque nosotros no tenemos el poder de policía sobre el incumplimiento de esta empresa respecto de las normas municipales. Claro. Ni tampoco de las normas de comunicación, las autorizaciones que da el ENACOM para proveer los servicios, tampoco podemos ir por allí. Pero vos hiciste muy bien la pregunta. Si una persona se siente damnificada por la oferta que le hacen y que no van a poder cumplir, claramente, porque no van a poder poner los postes, no van a poder hacer el tendido de la red y no van a poder finalmente unir a la boca domiciliaria necesaria. Bueno, el incumplimiento de la oferta, sea esta o cualquier incumplimiento de oferta que veamos publicada en internet, nos llegue por una folletería, por un cartel, por un mail, y nosotros pedimos el cumplimiento de esa oferta y no se nos provee en esos términos, en los mismos términos en que fue hecha la oferta, tiene que tener una sanción. Por supuesto, lleva un pequeño expediente y trámite administrativo aquí porque, nada, tenemos una constitución y la constitución garantiza el derecho de defensa de las empresas, pero si pudiéramos corroborar efectivamente que esa oferta no se cumple o no se va a cumplir, las sanciones son las que prevé la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, que en general son multas que se van a ir graduando en función de determinados parámetros que nos marca la ley, que puede ser la entidad de la empresa. Recordemos, no es lo mismo un proveedor local, un kiosco local, a una empresa multinacional o internacional como la que nos enfrentamos. Uh-huh. No es lo mismo la gravedad de uno u otro hecho denunciado. Entonces, bueno, la ley nos marca determinados parámetros que debemos de observar al momento de graduar la multa, pero la multa le es provista a la empresa, y viste que regularmente nosotros hacemos la publicación de las sanciones que se aplican aquí en Defensa, de todos los bienes y servicios que puedan estar en el comercio, Ese son el tipo de sanciones que aplicamos nosotros. ¿Y se pueden marcar en una estafa esto? La estafa propiamente dicha, con esa terminología, es un delito penal. Sí, yo creo que sí, que encuadra en una estafa. Encuadra en una estafa, habrá que ver qué camino, qué curso le pudieran dar desde las fiscalías que corresponden a estos delitos económicos, pero sí, es una estafa. Generalmente no le están dando mucho curso, pero bueno, habría que averiguar con las personas apropiadas, digamos, en esa materia. Claro. Pero sí, encuadraría en una estafa, por supuesto. Y Florencia, en este tiempo, ¿ha habido algún tipo de denuncias contra la empresa que no sea este modo operandi así en particular? Claro, sí, tenemos regularmente denuncias contra la empresa porque hay lugares en donde ofrecen y prestan sus servicios regularmente y que están debidamente autorizados y lo hacen con naturalidad hace años. Sí. Y siempre tenemos, cada tanto, reclamos de toda naturaleza, desde personas que les llegan reclamos de deudas que no corresponden o incluso personas que les denuncian ser titulares de los servicios no siéndolo. Eso ha ocurrido bastante con la sustitución de identidad de muchas personas o con la estafa propiamente de la empresa. También nos ha pasado cuando no cumplen las ofertas, me refiero a promociones que muchas veces lanzan para tener nuevos clientes o sostenerlos en el tiempo y después no los cumplen de acuerdo a los términos que se lo han ofrecido. Muchos usuarios también que quieren dar la baja del servicio y se ven imposibilitados por una serie de obstáculos que te ponen en las comunicaciones telefónicas, en los mails, en los diferentes medios de baja, justamente para impedirte la baja cuando es tu voluntad. Claro, que te hacen pasar por 20 personas hasta que alguien, la última, te atiende y te dice, ah, ok, vos te querés dar de baja, pero de promociones, claro, estás una hora. Tenés que ir por mail, vas al mail, te dicen, no, lo tenés que hacer por WhatsApp, vas al WhatsApp y te dicen, no, tenés que llamar al 0800, entonces estás vagando por un montón de lugares, siendo manoseado por todo tipo de empleados que te derivan a un lado o al otro, con el único fin y propósito de que vayan pasando los meses y no puedas dar las bajas. Claro. ¿Y alguna vez cumplen con la sanción? Sí, la realidad es que terminan pagando la sanción, incluso ni siquiera las recurren, entiendo. Mirá. Que les resulta económicamente más rentable pagar la sanción porque saben que de recurrirla judicialmente las sanciones es imposible que la justicia las dé vuelta porque son muy evidentes. Claro. Y así como reciben... Es más oneroso de esa manera. Claro. Sí, no creo que esta empresa tenga problema de pagar las multas, digo, porque en la municipalidad le ha impuesto multas millonarias y no se les mueve el amperímetro para pagar esa multa y siguen actuando de manera normal. Y también te preguntamos, Florencia, si así como reciben denuncias contra estas empresas multinacionales, también reciben denuncias contra la cooperativa por el servicio o porque no están prestando el servicio que dicen que están prestando. Bueno, no, en cuestiones de calidad de servicio de la Cooperativa Popular Electricidad, que se refería a la de Santa Rosa, no hemos tenido denuncias en cuanto a la calidad del servicio. Recordemos que el ente regulador es otro, claro. Y es para Internet, en telecomunicaciones, y es energía propiamente dicha. Tenemos la Secretaría de Energía, que tiene su sistema de reclamo específico por la justamente especificidad de la temática. Los entes reguladores actúan con prioridad. No dejamos de actuar si el ente regulador no les da una respuesta, pero siempre tiene prioridad el ente porque es quien, en definitiva, emite la normativa que las empresas tienen que cumplir a la hora de prestar los servicios. Claro, perfecto. Entonces, en cuanto a calidad, no tenemos mayormente reclamos. Bien. Sí tomamos muchos reclamos cuando tienen que ver con cuestiones meramente administrativas, un pago que no se ha imputado, pagaste por un sistema de pago electrónico, llegó tarde, te imputan una deuda. Bueno, reclamos de tipo administrativo sí tenemos y se van regularizando. La verdad que se presenta en los reclamos que se le generan y tienen su propio patrocinio acá local, que no ocurre normalmente con otras empresas de afuera, y lo van resolviendo. Pero sí, la realidad es que existen reclamos, creo que tiene que ver también con el giro comercial. No te podría decir con mayor especificidad sobre la calidad del servicio, habría que preguntar a los entes reguladores que tal vez tengan una mayor información. Bien, volviendo un poco al origen de la charla que arrancamos hace un ratito, te consulto si es que hay alguna recomendación de parte de la Dirección de Defensa del Consumidor para cualquier vecino o vecina que está en la casa, le tocan la puerta, le tocan el timbre y aparecen tres o cuatro pibes o pibas con remera naranja que dice Movistar o Telefónica y le están ofreciendo un servicio, sea el de telecomunicaciones o el de cualquier otro servicio de esta empresa. Digo ahora que se conoce cómo funciona esta empresa y que ha incumplido con algunas cuestiones que tienen que ver con la operatividad, pero sobre todo la extensión de la fibra óptica. Cuando nos pasa eso como vecinos, ¿qué deberíamos preguntar nosotros para que esa persona que nos está ofreciendo algo sea verosímil lo que nos está contando? Bien, está bueno eso. Mira, antes que nada, recordar que si está ocurriendo la oferta del servicio de esa manera en forma personal, tengamos cuidado, porque a veces es empleados de las empresas y otras veces pueden ser estafadores, claro, o personas que tengamos mucho, claro, cuidado a quien abrimos la puerta de nuestra casa. Preguntemos bien, preservémonos físicamente, recordemos que de ninguna empresa nadie nos va a venir a cobrar una deuda en nuestro domicilio. Si fuera una empresa seria y el empleado que se acerca a nuestro domicilio realmente honestamente nos está ofreciendo una promoción que a nosotros nos interese, siempre resguardar que todos los detalles de las promociones la podamos tener por escrito, aunque sea en un escrito liviano, informal, pero en alguna hoja membretada, algo que nosotros podamos después hacer valer, como mira, a mí me ofrecieron 12 meses al 30%, me ofrecieron instalármelo en 30 días, ¿Qué me ofrecieron? Lo que me hayan ofrecido, que a mí me interesa hacer valer, tenerlo por escrito en algún lado, porque después se dificulta poder endilgarle a las, claro, empresas qué es lo que nos ofrecieron. Claro. Ese es un resguardo para esto y para cualquier situación de consumo. Bien, perfecto. Después, si la empresa no está cumpliendo eso, que se acerquen a Defensa del Consumidor. Más allá de que hay otras herramientas, como hablamos de las estafas o ir a los entes reguladores, si queremos el cumplimiento de una oferta y no nos lo están permitiendo porque nos dijeron que nos iban a dar el servicio en 30 días y resulta ahora que no tienen el tendido hecho en el barrio, reclamarlo, venir a Defensa. El trámite aquí es totalmente gratuito. Es sencillo, nosotros los acompañamos en el procedimiento, no necesitan copia certificada de nada, es bastante informal el trámite para facilitar la gestión a cualquiera. También se puede hacer online. ¿Y se puede hacer por WhatsApp también, digo? No tomamos el reclamo formal por WhatsApp, bien, pero sí asesoramos para que en el paso a paso, si lo quieren hacer online, lo puedan hacer con la mayor facilidad posible, porque a algunas personas le puede generar dudas. Digamos, claro, pienso en personas adultas mayores que quizás no se pueden mover de su casa, pero quieren hacer la denuncia porque los visitaron y ese tipo de cosas. Claro, exacto. Sí, lo pueden hacerlo online. Nosotros por WhatsApp podemos ir guiándolos en el procedimiento. Bien. ¿Por qué necesitamos hacerlo por escrito o online? Porque necesitamos verificar las identidades de los denunciantes y demás, porque recordemos que las consecuencias para las empresas son muy gravosas. Claro. Con lo cual hay que guardar ciertos requisitos de formalidad que la ley, bueno, nos impone mantener. Bien, perfecto. Bárbaro, era por eso que te molestábamos, Florencia, y buenísimo, y gracias por toda la información que nos diste. ¿El 0800 de la dirección cuál es? Es 0800-333-7148. Bien, perfecto. Tenemos nuestro teléfono fijo para quien le gusta. Bueno, hay un teléfono fijo, muy bien. Y también lo mantenemos en nuestro tradicional teléfono hace 50 años. Bien. El 02954-455072. Perfecto. El WhatsApp, que es para mensajes, no nos llamen allí porque no vamos a poder atender, es un WhatsApp empresarial. 02954-822348. Si no, personalmente se sienten más cómodos hablando, eso sigue ocurriendo todavía, que nos sentimos mejor cuando alguien nos escucha y nos mira, mirándonos a los ojos, nos escucha y nos, un poco de empatía a veces necesitamos con la gente. Estamos aquí en Avenida San Martín, esquina Moreno en Santa Rosa, o en cualquiera de las delegaciones del interior, para cualquier trámite que necesiten hacer. Buenísimo, muchas gracias por toda la información, Florencia. Te mandamos un abrazo. A ustedes por difundir todos estos temas y siempre estar atentos a las cuestiones de consumidor. Recordar que el trámite es totalmente gratuito, que se acerquen por este o por cualquier otro tema. Perfecto. Muchas gracias de nuevo, Florencia. Que tengan buen día, hasta luego. Bueno, igualmente. Florencia Ravario es la directora de Defensa del Consumidor y fue contundente, no sé si ustedes la pudieron apreciar. Se puede enmarcar en una estafa lo que está haciendo Telefónica, Movistar, Clarín en ofrecer un servicio que no pueden prestar.